desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae novedades acerca de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 329 desde Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y aquí en Desde el Sur hablamos frecuentemente de planetas, lunas de planetas, pero el hombre también se está planteando en cómo poder llegar hasta allí. Si queremos plantearnos enviar seres humanos a las regiones medias y exteriores del sistema solar, hay que respetar un precario equilibrio entre tres variables fundamentales: la masa a transportar, la energía y el tiempo. De modo que no podemos ganar en todos los campos, no podemos tardar mucho y no gastar mucha masa ni mucha energía, como sucede con muchas sondas espaciales. Podemos consumir enormes cantidades de energía y llegar antes, pero no utilizar mucha masa, etc. Empezamos a hablar en este programa sobre cómo transportar seres humanos al interior de nuestro sistema solar. Y empezamos por el sistema más básico, que es el cohete, ¿no? El primer sistema de propulsión en el que cualquiera de nosotros piensa cuando le habla de naves espaciales. Se trata de un sistema tecnológicamente muy simple y hemos dispuesto de cohetes desde hace mucho tiempo. Se trata, sin embargo, de un sistema con algunos problemas serios si pensamos en la exploración a largas distancias. Un cohete se propulsa produciendo una gran temperatura y empleando esa temperatura para lanzar un gas lo más caliente posible hacia atrás, impulsándose hacia adelante, de acuerdo con el principio de acción y reacción que todos conocemos, ¿no? Las diferencias entre unos diseños de cohetes y otros se limitan a cómo consiguen esas altas temperaturas, qué tipo de combustible, oxidante y propelente utilizan. La mayor parte de los cohetes actuales realizan algún tipo de reacción exotérmica, normalmente combustiones, y luego dejan salir el propelente, muchas veces el propio combustible actúa luego de propelente, a la máxima velocidad posible. La conversión energética en un cohete, por lo tanto, es de energía térmica a energía mecánica. Dicho de otro modo, un cohete aprovecha el movimiento violento y caótico de las partículas a gran temperatura para convertir parte de esa energía en una más ordenada que impulse el cohete hacia adelante. Desde luego, se trata de un proceso muy poco eficaz energéticamente, ya que no toda la energía térmica se convierte en mecánica, ni mucho menos. Pero a cambio se trata de un proceso violento que puede liberar enormes cantidades de gas caliente en muy poco tiempo y así lograr una fuerza tremenda sobre el cohete. Ahí es donde los cohetes reinan en solitario, ¿no? La terrible violencia con la que se produce el proceso libera cantidades ingentes de energía y propelente en muy poco tiempo. Es algo así como impulsarte con una bomba más o menos controlada detrás, ¿no? Seguro que han visto algún lanzamiento de los transbordadores espaciales y se han fijado en los dos pedazos de cohetes que se emplean durante el lanzamiento. Se empleaban, ya no funcionan más. Y que luego los descarta, ¿no? Se libra de ellos una vez terminado su trabajo, que son rescatados en el océano. Bueno, esos cohetes, denominados SRB, Solid Rocket Boosters, utilizan fundamentalmente aluminio como combustible y perclorato de amonio como oxidante, y la reacción entre ellos es tremenda. Cada uno tiene 50 metros de alto y casi 4 de diámetro, y pesa unas 91 toneladas en el vacío, con alrededor de 500 toneladas de combustible. La fuerza máxima de estos monstruos que se realiza durante su lanzamiento es de unos 14 millones de newtons y consumen todo su combustible en cuestión de minutos. Aunque estos SRB son un ejemplo extremo, ponen de manifiesto muy bien las ventajas y desventajas de este modo de propulsión, porque si uno quiere una liberación brusca de energía en muy poco tiempo para poder escapar, por ejemplo, de un campo gravitatorio intenso, y no importa utilizar enormes cantidades de masa, entonces sí son excelentes. Sin embargo, la velocidad de salida del propelente en un cohete químico no es demasiado grande, está entre los 2 y 5 kilómetros por segundo. El tremendo impulso que proporcionan se debe a que la cantidad de masa expulsada es gigantesca, lo cual es un verdadero problema para llegar muy lejos, porque en un abrir y cerrar de ojos uno se queda sin propelente. Es más, incluso para salir del campo gravitatorio terrestre, los cohetes no son la solución óptima. Es mucho más eficaz ese ascensor espacial imaginado por Arthur Clarke y del que ya hemos hablado desde el sur. Pero por ahora nuestra tecnología no nos permite construirlo. Pero bueno, sigamos con el objetivo, que es la exploración a larga distancia, para la que no hace ninguna falta una fuerza tan grande, ya que disponemos de tiempo suficiente para ir ganando velocidad poco a poco sin luchar contra un campo gravitatorio tan grande como en la superficie terrestre. ¿Quiere decir esto que debemos descartar los cohetes como sistema de propulsión para este objetivo? No, en realidad quiere decir que debemos descartar los cohetes químicos, es decir, los que utilizan una reacción exotérmica como fuente de energía térmica. En otras palabras, debemos descartar los cohetes actuales. Existen otras maneras de calentar el propelente cuya relación energía-masa es muchísimo mayor que la de una reacción química, que son las reacciones nucleares. La velocidad de salida empleando reacciones nucleares es muy superior a la de un cohete químico, lo cual significa que hace falta acarrear mucha menos masa para alcanzar una velocidad equivalente en la nave. Sí, ya sé que no es precisamente el momento de hablar racionalmente de este asunto sin causar controversias, pero bueno, dicho mal y pronto, volar en un cohete es básicamente ponerse una bomba detrás y hacer una explosión controlada que te impulse hacia adelante. Pero claro, hay bombas y bombas, y las nucleares dejan a las bombas químicas normales como meros juguetes. La idea de utilizar explosiones nucleares para propulsar una nave espacial es de hecho bastante antigua, porque ya Stanislaw Ulam parece haber sido el primero en proponerlo a mediados de los 40, en Los Álamos. En los 50 y 60 su idea tomó forma y se desarrolló el proyecto Orión, que consistía en construir una nave espacial propulsada por bombas de fisión nuclear. La idea es de una simpleza increíble, ¿no? Porque se realizan repetidas explosiones nucleares junto a una placa metálica de un tamaño tremendo unida a la nave espacial, y la nave saldrá impulsada en sentido opuesto. La violencia de estas explosiones es tal que la velocidad a la que sale despedido el propelente es de 20 a 30 kilómetros por segundo. Es decir, unas 10 veces la de un combustible químico, lo cual supone una eficiencia mucho mayor respecto a la masa acarreada, pero hay varios problemas considerables que no se pueden olvidar. En primer lugar, como se deben estar imaginando, la explosión de una bomba nuclear es de tal violencia y se alcanza una temperatura tal que los materiales de construcción deben ser muy especiales. De hecho, es casi inevitable que cada explosión vaya produciendo una abrasión sobre la placa metálica que protege y empuja al resto de la nave, y que las ondas de choque produzcan daño sobre ella. Pero es posible construirla del grosor suficiente que, incluso perdiendo parte de su masa a lo largo del viaje, resista. Es más, esto ya era posible con la tecnología de materiales disponibles allá en los años 50, 60, durante el diseño de la Orión. En segundo lugar, si se realizasen este tipo de explosiones dentro de la magnetosfera terrestre, existirían riesgos indudables para la población del planeta. La solución para este problema es, evidentemente, no utilizar este sistema para despegar del suelo, lo cual no es nuestro objetivo en este programa, sino hacerlo una vez bastante lejos de la Tierra. Sin embargo, la idea requiere transportar material fisionable hasta el espacio para luego emplearlo en la nave, lo cual sería todo menos popular, ¿no? Ya que siempre existe la posibilidad de un accidente durante el lanzamiento. Además, en 1963 se firmó un tratado internacional, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Exterior y bajo el agua, que prohíbe realizar explosiones atómicas que no sean subterráneas. Una de las razones por las que el proyecto Orión fue cancelado en los 60. Y en tercer lugar, incluso aunque nos llevemos la nave lejos antes de empezar a realizar explosiones de fisión, los tripulantes de la nave, porque recordemos que estamos hablando de misiones tripuladas, sí que van a estar cerca. Sin embargo, también para esto hay una solución, la misma que para protegerlos de la radiación ionizante en el espacio, es decir, unos pedazos de paredes entre las explosiones y ellos enormes. La propia placa que está junto a las explosiones ya es de tal grosor que, si todo va bien, la tripulación estará protegida, pero, claro, si todo va bien. Es un condicional que no inspira mucha confianza, pero en cualquier viaje interplanetario, al principio sabemos que va a haber riesgos, y si algo va mal, los tripulantes seguramente morirán. No tiene por qué ser por estar expuestos a la explosión nuclear, ya que si cualquier sistema de propulsión falla, seguramente no podrían volver a la Tierra y morirían de todos modos. En mi opinión, estos problemas prácticos pueden resolverse con la tecnología actual y este tipo de propulsión sería factible. Sin embargo, no hay un futuro cierto a una nave propulsada por bombas de fisión. Por un lado, la opinión pública nunca lo admitiría. Y acabamos de ver recientemente cómo nuestros análisis de riesgos a veces no son acertados y tienen consecuencias graves. Por otro lado, este tipo de propulsión debería ser algo que podamos usar una y otra vez. Y este sistema requiere de un combustible que existe en cantidades limitadas. Sería muy difícil utilizarlo de manera masiva para realizar viajes continuos, y a diferencia de otros es casi imposible repostar por el camino, ¿no? A pesar de que aún no tenemos la tecnología necesaria para ello, la alternativa evidentemente a una nave propulsada por fisión sería una nave que utilizase propulsión por fusión nuclear, de modo similar. Esto fue propuesto de manera más concreta en los años 70 por la British Interplanetary Society bajo el nombre de Proyecto Dédalo, como idea para construir no ya una nave interplanetaria, sino una interestelar capaz de alcanzar la estrella de Barnard a unos 6 años luz de nosotros en solamente 50 años. El principio físico es básicamente el mismo de antes, pero tiene ventajas claras respecto a la fisión. Por un lado, los peligros son mucho más reducidos. Y por otro, la energía liberada respecto a la masa empleada es mucho mayor. Y finalmente, el combustible requerido está prácticamente por todas partes y puede repostarse fácilmente. Recordemos que para realizar fisión utilizamos elementos pesados como el uranio, mientras que para la fusión simplemente nos hacen falta, por ejemplo, isótopos de hidrógeno, que están por todas partes. Una nave que emplease, por ejemplo, hidrógeno 3 o tritio, podría conseguirlo en el camino. Así podemos idealmente reducir la carga de combustible a la mitad, ya que es posible llegar a alguna luna de Júpiter, obtener allí el tritio necesario y luego volver a casa utilizándolo. A pesar de que aún no hemos logrado la fusión controlada, lo cual hace imposibles actualmente otros diseños, de los que hablaremos más tarde, sí podemos conseguir explosiones nucleares de fusión, pero tampoco se ve muy factible la construcción de una nave que haga uso de ellas, porque bastaría decir explosión nuclear para que los presupuestos se congelasen inmediatamente, y de hecho existen maneras menos brutales de utilizar la energía nuclear para este propósito. Existe otra forma algo más refinada de emplear la energía nuclear para impulsar un cohete que no requiere de explosiones. Es expresada por las siglas BNTR, Bimodal Nuclear Thermal Rocket, de la NASA. Y la idea aquí es construir un reactor nuclear de fisión en la nave que tenga una doble misión. Por un lado, calentar el propelente a la máxima temperatura posible, de modo que no sea una explosión la que impulsa el cohete, sino algún gas, por ejemplo hidrógeno, calentado por la reacción nuclear controlada en el reactor de fisión. Por otro lado, un reactor de este tipo puede utilizarse para producir energía eléctrica que es necesaria para que funcione la nave, y especialmente para suministrar la energía requerida para hacer funcionar un motor iónico, de los que hablaremos en un momento. De ahí lo de bimodal del sistema. Podemos elegir entre propulsión térmica más violenta, pero que consume mucha masa cuando nos haga falta, y propulsión eléctrica cuando deseemos ser más ahorradores en cuanto a la masa. Desde luego, estar montado en un vehículo con un reactor de fisión, aunque no haya explosiones, sigue requiriendo de protección adecuada para la tripulación y supone riesgos que tal vez no estemos dispuestos a asumir. Los cohetes, por estas limitaciones, tal vez no sean la opción que triunfe al final, pero examinemos la otra cara de la moneda, ¿no? No tan conocida, de la propulsión espacial. Y para esto vienen Coulomb y Lorentz a nuestro rescate. Es posible acelerar el propelente sin realizar ningún tipo de reacción exotérmica, química o nuclear, empleando directamente las fuerzas eléctrica y magnética. Se trata, por así decirlo, de una solución más quirúrgica al problema, en contraposición a la solución de fuerza bruta que suponen los cohetes, y existen ventajas enormes respecto a ellos, pero también hay inconvenientes. La idea básica aquí es utilizar iones, es decir, moléculas o átomos cargados eléctricamente, y acelerarlos utilizando el electromagnetismo. Los iones salen disparados hacia atrás y, como consecuencia, la nave sale propulsada hacia adelante. Dado que las fuerzas electromagnéticas se conocen desde hace mucho tiempo, la idea de emplearlas para propulsar una nave es muy antigua, aunque no tanto como la de emplear combustiones o explosiones, ¿no? Nuestro viejo amigo Konstantin Tsiolkovsky, al que venimos mencionando desde hace tiempo, ya sugirió emplear el electromagnetismo para impulsar naves en 1911, y lo mismo hizo Robert Goddard en 1906. La razón de fijarse en la electricidad se debe a que las fuerzas de Coulomb, como las que las cargas se atraen o repelen, pueden llegar a ser tremendamente intensas. Al utilizarla, a diferencia de la combustión, el impulso que recibe el propelente no es caótico, como en el caso de la energía térmica, sino dirigido exactamente hacia donde deseamos. Por ello, las velocidades que puede alcanzar el propelente son extraordinariamente altas. De hecho, el electromagnetismo es precisamente lo que empleamos para alcanzar las velocidades más grandes jamás logradas en los aceleradores de partículas. Y no son velocidades pequeñas ni mucho menos, ¿no? Las diferencias entre unos sistemas y otros se deben, como sucedía en el caso de los cohetes, a los detalles. En este caso, a qué tipo de iones se emplean y la causa que los acelera. Los llamados motores iónicos suelen emplear xenón, que es utilizado empleando un cañón de electrones o radiación electromagnética, y luego se somete a una enorme diferencia de potencial eléctrico, de modo que los iones salen como disparados hacia atrás. Bastan, por ejemplo, un par de cañones de electrones. Uno debe disparar electrones fuera de la nave para que no se vaya quedando cargada según escapan iones positivos, xenón y un par de placas cargadas, y listo. Propulsión espacial mientras no se te acabe el xenón ni la energía eléctrica necesaria para mantener la diferencia de potencial entre las placas. Los científicos e ingenieros de la antigua Unión Soviética fueron auténticos pioneros en esto de emplear electromagnetismo para impulsar naves. El sistema que emplearon muchos de sus satélites hacía uso del llamado efecto Hall. Dicho mal y pronto, al someter una corriente eléctrica a un campo magnético perpendicular a ella, se produce una separación de cargas que da lugar a un campo eléctrico que, a su vez, puede acelerar iones, como por ejemplo de xenón, en la dirección que deseamos. Los motores iónicos de uno u otro tipo se vienen utilizando desde los años 60 y tienen una ventaja fundamental respecto a los cohetes. La velocidad de salida de los iones es enorme. Suele rondar los 15 a 30 kilómetros por segundo, pero puede llegar a ser de hasta 200 kilómetros por segundo. Como se pueden imaginar, si uno comprende todo esto, significa que no hace falta llevar mucha masa en la nave para impulsarse, ya que uno puede salir disparado a una velocidad realmente endiablada, ¿no? El satélite SMART-1 de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, empleaba el efecto Hall para impulsarse, y con tan solo unos 80 kilogramos de xenón le bastó para 3 años. Pero, bueno, no todas son cosas lindas, ¿no? Impulsar iones a gran velocidad no sucede gratis. No hace falta poco propelente, pero sí hace falta energía. Y recordemos que las plantas de energía también pesan. El SMART-1 que acabamos de mencionar, por ejemplo, hacía trampa porque tenía paneles solares que proporcionaban la energía eléctrica necesaria para poner en marcha el efecto Hall e ionizar y propulsar el xenón. Pero claro que a grandes distancias del Sol esto no sería una opción, con lo que hace falta pensar en de dónde obtener la energía eléctrica que nos hace falta. Salvo que se emplee una potencia desproporcionada, lo cual requiere de una planta energética enorme, podemos impulsar los iones a gran velocidad, pero no en gran cantidad al mismo tiempo. Esto quiere decir que tenemos justo lo contrario de un cohete. La fuerza ejercida es muy pequeña y el proceso no es violento, pero a cambio podemos mantenerla durante un tiempo larguísimo sin que se nos acabe el propelente. Y por eso, hasta el momento, este tipo de propulsión se ha empleado mucho para satélites una vez que están en el espacio, ya que son pequeños y no requieren de fuerzas enormes para impulsarse o maniobrar. Nunca se ha empleado un motor iónico para impulsar a una nave tripulada. Y este problema también afecta incluso a los nuevos diseños, aún no empleados en la práctica, ¿no? Por ejemplo, los motores magnetoplasmadinámicos, en los que se ioniza el propelente, se aceleran utilizando un campo eléctrico y luego se dirige utilizando otro magnético, con lo que pueden lograrse velocidades tremendas justo en la dirección deseada. Una vez más, todo genial, pero ¿quién dispone de una central eléctrica que proporcione la potencia suficiente? El motor de efecto Hall de la NASA, del que hemos hablado antes, emplea 6 kilovatios de potencia, que es algo razonable, pero para impulsar cantidades suficientes de propelente, como con un motor magnetoplasmadinámico o un motor Hall, hacen falta potencias de cientos de miles de kilovatios, y esto requiere mucho peso, y es una gran complicación. Para llevar a cabo en la práctica algo así, hace falta incluir una central eléctrica en la nave. No unos pequeños paneles solares ni nada por el estilo, sino una central de verdad. Lo más compacta y eficaz posible, porque no nos basta con enviar una pequeña sonda, sino algo mucho mayor, capaz de proporcionar soporte vital a personas y de traerlas de vuelta, junto con todo lo necesario para su supervivencia y realización también de la misión. Ya hemos visto antes una solución a este problema en el reactor bimodal, ¿no? Una central nuclear proporcionaría la energía necesaria para hacer funcionar un motor electromagnético de este tipo, pero su masa sería muy grande para proporcionar la energía suficiente, lo cual supone un problema. Es más, ¿qué tipo de central puede servirnos para este propósito? No puede ser solar, porque nos encontraremos muy lejos del Sol. Y no puede ser de combustión, porque no solo necesitamos un montón de combustible, como sucedía en el caso de los cohetes, sino que además necesitamos llevarnos el oxidante, como también sucede en los cohetes, ya que no estamos dentro de una atmósfera de la que tomar el oxígeno para la combustión. Así que, bueno, nuevamente, la única solución viable, salvo que hagamos trampa, como vamos a ver más tarde, es la energía nuclear. Pero es que ni siquiera vale de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos sondas a distancias muy alejadas del Sol, tan lejos que no hubiera tenido sentido construirlas para utilizar paneles solares, y que llevan funcionando tanto tiempo que tampoco hubiera sido factible emplear cualquier tipo de fuentes de energía que no fuera nuclear. Y son las dos sondas Voyager, entrañables compañeras de viaje de este programa, ¿no? Que funcionan precisamente así. Cada una tiene unas cuantas esferas de dióxido de plutonio 238 inestable, que se desintegra constantemente mediante una reacción de fisión espontánea y por lo tanto genera energía térmica todo el tiempo, y seguirá haciéndolo hasta que se haya consumido todo el material fisionable, que va a ser algo así como en el 2025, ¿no? Lo cual realmente no está nada mal. No puede cambiarse el ritmo como sucede en una central nuclear normal, pero a cambio tampoco puede la cosa de pronto irse de las manos y suceder una catástrofe, lo cual ya es una enorme ventaja. Las Voyager utilizan el dióxido de plutonio para hacer funcionar un reactor termoeléctrico de radioisótopos. Una parte del reactor está más caliente que la otra debido a la constante fisión del plutonio, y la diferencia de temperatura se aprovecha empleando el efecto Seebeck, justo al contrario al efecto Peltier, ¿no? Este fenómeno físico que consiste en la aparición de una diferencia de potencial entre los extremos de ciertos materiales cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos. Las Voyager utilizan esta diferencia de potencial para generar una pequeña corriente eléctrica con la que funcionar. Y ahí está el problema de este tipo de reactores, ¿no? Las Voyager son pequeñas, frugales, cuidadosas de su energía. Los reactores de esta sonda generan una potencia de unos 470 vatios, lo cual es suficiente para ellas, pero no lo necesario para impulsar propelente mediante un motor electromagnético como los que acabamos de describir en una nave que lleve personas. Para obtener una potencia suficiente nos haría falta tal cantidad de material fisionable que la masa de la nave sería enorme. Y tampoco puede ir cualquier tipo de reacción nuclear, ¿no? Muy probablemente la manera realmente eficaz de hacerlo sea una vez que hayamos logrado centrales de fusión, ya que, como hemos dicho antes, la relación energía-masa acarreada es para ellas mucho mayor que para las de fisión. Pero existe una manera de hacer trampa en cuanto a las fuentes de energía de nuestra nave, que consiste en que no esté en nuestra nave. Observamos que así nos quitaríamos un problema de encima de un plumazo. Cuanta menos masa utilizamos, más energía hace falta. Y cuanta más energía utilizamos al mismo tiempo, es decir, cuanta más potencia, más masa requiere la central de energía. Pero si dejamos la fuente de energía en casa, no tenemos que preocuparnos por cuánto pesa. Es más, si nos quitamos de encima la central, tampoco necesitamos estar constreñidos por las condiciones de nuestro viaje, como la lejanía del sol. Y la idea aquí sería emplear algún tipo de central cerca del Sol, en la órbita de la Tierra, o incluso más profundamente, en el pozo gravitatorio de la estrella, y luego enviar la energía hasta nuestra nave. Podríamos así tener enormes paneles solares cerca de Mercurio, o un pedazo de planta de fisión o fusión cerca de la Tierra, o lo que nos diera la gana sin preocuparnos por masa o distancia al Sol. Nuestro problema en este tipo de solución es que, claro, está, no es cómo producir la energía, ¿no?, sino cómo hacérsela llegar a la nave. Pero no es tan difícil como pudiera parecer en un principio. En el caso de la solar, por ejemplo, si uno emplea un haz de radiación que sea más o menos cilíndrico en vez de esférico, como es la forma en que emite nuestro Sol, en el que los rayos sean casi paralelos, la intensidad del haz en cualquier parte será casi igual y la energía no se está repartiendo por una superficie cada vez mayor. Sería un haz colimado y mucha gente lo identifica con un láser, aunque las dos cosas no significan lo mismo si haya láseres que no emiten un haz colimado, pero bueno. Pensemos como por ejemplo en un láser que ayuda. Al tener un haz muy estrecho que llegue a nuestra nave, nos hace falta tener mucha puntería, ya que si no apuntamos exactamente a la nave, la energía no será recibida y nuestros astronautas estarán perdidos. Afortunadamente para nosotros esto es bastante más fácil de lo que pudiera parecer, y para un viaje interplanetario no sería difícil emplear sistemas automáticos que mantuvieran el haz apuntando exactamente hasta el punto de recepción. Obviamente estamos introduciendo un nuevo riesgo que antes no existía. el de que se pierda el contacto con el haz. Pero no es demasiado grande y podría resolverse si sucediera a cambio. Y encima, a cambio, no hace falta proteger a la tripulación de su propia central nuclear. Y la nave puede ser muchísimo más ligera que antes. Tampoco tiene por qué ser luz, pueden ser microondas o lo que se nos dé la gana, ¿no? Incluso podríamos utilizar la presión de la radiación del haz para empujar directamente una vela solar, en vez de que la vela sea empujada por la radiación emitida por el sol. Es como si en vez de impulsar la vela de un barco con el viento, soplásemos con fuerza sobre la vela, salvo que no somos capaces de soplar muy fuerte, pero con este soplar continuo uno puede llegar muy lejos y sin tantos riesgos para la tripulación. Y para terminar rápidamente, llegamos a una de las soluciones favoritas, ¿no? Que es el motor Vasimr. Se trata de un sistema híbrido entre los motores electromagnéticos y los térmicos. Las siglas significan cohete de magnetoplasma de impulso específico variable. La idea detrás de este proyecto es la siguiente. Se empieza con un gas que actuará de propelente, por ejemplo argón, pero como en los motores electromagnéticos, lo primero que sucede es que se ioniza el gas empleando radiación electromagnética emitida por una antena. Una vez ionizado, es decir, convertido en plasma, se lo dirige empleando bobinas por las que circula una gran corriente eléctrica, generando así un campo magnético muy intenso. Esto no podría lograrse si no se hubiese ionizado el gas antes y permite que no haya contacto con las paredes que lo contienen. Además, al dirigir el gas mediante un campo magnético, no hace falta partes móviles que sufran desgaste como sucede en un cohete convencional. Mediante el campo magnético se hace pasar el gas ionizado frente a una segunda antena que emite una segunda onda electromagnética intensa que acelera enormemente los iones. Es como si metiéramos el gas ionizado en un microondas, ¿no? Lo cual lo calienta de una manera muy eficaz y muy rápida hasta una temperatura enorme, y finalmente una segunda bobina que actúa de electroimán dirige el plasma por donde nos interesa, que es, como pueden imaginar, hacia afuera y hacia atrás, de modo que las partículas cargadas salen a una velocidad enorme en poquísimo tiempo después de empezar el proceso y proporcionan impulso a la nave. Quien está detrás de este proyecto es la empresa Ad Astra Rocket Company, en colaboración con la NASA y dirigida por un antiguo empleado de la NASA, que empezó a desarrollar un prototipo de 50 kilovatios en 2005 y después de construirlo y probarlo, hicieron lo mismo con una versión de 100 kilovatios y finalmente otro de 200 kilovatios. Hay buenas noticias porque hay planes concretos para utilizar estos motores Vasimr en el futuro, por la razón de casi siempre, ¿no? El dinero, ya que su eficiencia los hace más baratos a largo plazo. De hecho, hay planes para construir naves con motores de este tipo que pueden llevar cargamento desde la órbita terrestre hasta la Luna con un coste razonablemente bajo, que es esencial si queremos establecer bases permanentes en nuestro satélite. Y aunque no sea exactamente un viaje interplanetario, es un buen paso adelante para algún día emplear este tipo de propulsión para llegar a Marte, Júpiter o más allá. Uno así puede empezar a soñar con viajes rápidos a regiones lejanas, sin meternos en una ciencia ficción absurda, ¿no? Es un objetivo como equivalente a la de la navegación en los siglos XVII y XVIII, ¿no? De poder establecer rutas que requieran de semanas o algunos meses de viaje. Pensar en un viaje que dure 3 o 4 meses para llegar a las lunas de Júpiter puede parecer una barbaridad, pero estamos hablando de llegar a casi 800 millones de kilómetros del Sol. alcanzar un nivel equivalente al actual en la Tierra, en el que meras horas o un día sirve para alcanzar nuestro destino, requiere de especulaciones que ahí sí se escapan del mínimo rigor científico. Pero, repito, semanas o meses son algo digno para una tripulación humana y nos hacen que no hacen imposible el soñar con explorar estas regiones como no lo hizo viajar durante semanas o meses para alcanzar lugares remotos de nuestro planeta en los siglos anteriores. Seguramente pensar en naves como el Vasimr no nos impulsa a soñar mucho, ¿no? Pero también no debemos olvidar que seguramente serán sistemas más lentos, menos espectaculares y más económicos los que den el paso de viajes interplanetarios, de exploración al desarrollo de un verdadero comercio interplanetario y tal vez el transporte de personas a gran escala y nuestra diseminación de verdad por todo el sistema estelar, más allá de la exploración por parte de unos pocos. Ojalá así sea. Pasamos al primer tema musical interpretado por el grupo Bajo Fondo, Cristal. Y le tenemos que dar el adiós definitivo al telescopio espacial Kepler, ¿no? Ya en mayo se sabía que había que empezar a despedirse de él. Y la NASA comunicó oficialmente que da por finalizado los intentos de restaurar el observatorio como cazador de exoplanetas, ¿no? Kepler perdió los volantes de reacción número 2 y número 4 en julio del 2012 y en mayo del 2013 respectivamente. Por lo tanto, solo cuenta con 2 volantes operativos, cuando en realidad necesita un mínimo de 3 para llevar a cabo la búsqueda de planetas extrasolares. Durante estos meses, el equipo de la NASA ha intentado devolver a la vida los volantes defectuosos, pero, y como se esperaba, sin éxito. Tras una última infructuosa prueba de apuntado realizada el pasado 8 de agosto, la NASA se podría decir que tiró la toalla. Durante estas pruebas se ha comprobado el comportamiento de los volantes tanto para apuntado fino, necesario para descubrir exoplanetas, como en el apuntado de menor precisión. En el primer caso, la precisión en la orientación es del orden de varios milisegundos de arco, mientras que en el segundo ronda el segundo de arco. Una vez más, y a diferencia de lo que dan a entender algunos medios, conviene recordar que es imposible reparar Kepler en el espacio. Primero, porque no está diseñado para eso. Y segundo, porque el costo de una misión de rescate excedería el costo del propio telescopio, por no hablar de que se haya situado fuera de la órbita terrestre. Tras descubrir más de 135 planetas y 3.500 candidatos a exoplanetas, lamentablemente podemos decirle adiós a Kepler definitivamente. ¿O no? Porque el caso es que tenemos un telescopio espacial relativamente funcional y tampoco es cuestión de abandonarlo a su suerte en el espacio. ¿Podemos sacarle algún partido? La NASA todavía no lo decidió, pero existen varias propuestas. Todas ellas son muy parecidas y pasan por la continuación de las observaciones de Kepler con menor precisión, lo que permitiría obtener más datos de los candidatos a planetas más grandes y con el tiempo confirmar la existencia de muchos de ellos. También se espera descubrir más planetas gigantes usando las variaciones de tránsito, ¿no? Pero las supertierras y las exotierras quedarían totalmente fuera de su alcance. Para eso Kepler usaría los 2 volantes aún en funcionamiento en conjunción con los sensores estelares y los propulsores de control de actitud. Operando de este modo, la nave derivaría 1,4 grados en un periodo de 4 días, más que suficiente para algunas observaciones. Esta nueva misión extendida está a la espera de ser aprobada por la NASA. Hasta noviembre de este año, la NASA está abierta a las propuestas de la comunidad científica internacional para decidir la naturaleza de la misión. A principios del año que viene, la agencia decidirá si la financia o no. Y si la respuesta es afirmativa, dará comienzo en el verano del 2014. Recordemos que Kepler es un telescopio espacial con un diámetro efectivo de 0,95 metros y que posee un único instrumento, consistente en un conjunto de 42 detectores CCD sin filtros que cubren 100 grados cuadrados del cielo, o sea, 3.98 segundos de arco por píxel. Estos detectores convierten a Kepler en una magnífica plataforma para medidas fotométricas de precisión en el rango de longitudes de onda que van desde los 420 a los 850 nanómetros. Dentro de unos meses podremos echar un vistazo a las propuestas para la segunda vida de Kepler y con toda seguridad habrá algunas muy interesantes. Lamentablemente, ninguna de ellas nos permitirá detectar exotierras. Y como es sabido, el próximo gran proyecto de la NASA pasa por capturar un pequeño asteroide cercano a la Tierra y situarlo sobre la cara oculta de la Luna. Una nave tripulada Orión se encargaría después de recoger muestras del asteroide y traerlas a la Tierra en el 2021. El plan es cuanto menos curioso y ha logrado atraer el interés de la cúpula de la NASA. Solo hay un problema, más allá del presupuestario, y es que no conocemos actualmente ningún asteroide que pueda ser devuelto a la Tierra en una fecha tan temprana como el 2021. De hecho, en un reciente informe de la NASA, se sugería retrasar esta misión hasta el 2025 o 2030, para poder así traer a la Tierra algún cuerpo menor ya conocido. Para sortear este cuello de botella, la NASA ya ha puesto en marcha varios programas con el fin de descubrir asteroides para esta misión. Mientras tanto, los científicos siguen rebuscando en los datos a ver si dan con algún candidato. Y parece que con éxito. En un artículo muy reciente, un grupo de investigadores liderados por el español Daniel García Llarnos ha identificado 12 asteroides cercanos susceptibles de ser traídos a la Tierra, con muy poco esfuerzo. Este conjunto de cuerpos menores forma parte de lo que los autores han denominado objetos fácilmente capturables, es decir, objetos que pueden ser capturados en órbitas periódicas alrededor de los puntos de libración L1 o L2 del sistema Tierra-Sol, usando muy poca energía. La NASA busca asteroides con un tamaño de unos 7 a 10 metros y con una masa de unas 500 toneladas, y las buenas noticias son que los 12 asteroides cumplen casi todos con las condiciones que se habían impuesto, aunque se necesitarán observaciones adicionales para determinar sus características precisas, ¿no? En teoría, estos asteroides podrían ser capturados de forma muy sencilla y luego ser trasladados hasta el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna, en donde esperarían pacientemente la llegada de los astronautas. Fantástico, ¿no? Pero bueno, no tan deprisa, porque el delta V que se necesita, ¿no?, ese cambio de velocidad, es un factor primordial en este programa, y también lo son los tiempos de la misión. Desgraciadamente, usando una mínima variación de velocidad, la mayoría de ellos estarían disponibles para ser inspeccionados por una misión tripulada en el intervalo del 2030 al 2045, demasiado tarde para lo que busca la NASA. Pero aquí entra en juego la principal característica de los asteroides de este tipo, ¿no?, que es la increíblemente baja delta V necesaria para su captura. Para explicarlo un poquito más, la NASA estima que para capturar un asteroide esa diferencia de velocidades tiene que ser de unos 200 metros por segundo, mientras que algunos de estos asteroides podrían ser traídos a la Tierra con una delta V de tan solo 60 metros por segundo, y todos pueden ser capturados a una velocidad inferior de los 500 metros por segundo, es decir, inferior a lo calculado por la NASA. Esto significa que, en teoría, seríamos capaces de traer alguno de estos objetos en el 2021 simplemente gastando más energía. Y otra opción es, si somos pacientes, esperar a que se descubran más asteroides. El plan original de la NASA preveía el uso de una nave con una masa de lanzamiento de unas 16 toneladas, muy por encima de la masa útil en una trayectoria de escape que pueden colocar los lanzadores en servicio actualmente, como el Atlas 5 o el Ariane 5. Sin embargo, y gracias a esa diferencia de velocidad tan baja necesaria para la captura, algunos asteroides, como por ejemplo el 2006 RH-120, quedan dentro del alcance de una nave de unas 6 toneladas. En este caso, la masa del asteroide sería de unas 150 toneladas. Pero si se encontraran trayectorias similares, factibles, con sistemas de propulsión eléctrica más eficientes, que es lo que prevé la NASA, la masa capturable alcanzaría las 1.500 toneladas. Eso sí, la NASA va a tener que asegurarse de que el asteroide no choque con la Tierra durante la transferencia hasta el punto L2. Pero quizás lo más destacable de estos asteroides sea el potencial que representan de cara al futuro. Hasta 100.000 millones de toneladas de material podrían ser potencialmente capturadas usando menos energía que la requerida para acceder a los recursos de la superficie de la Luna. Está claro que si la minería de asteroides se vuelve una realidad, este tipo de asteroide tiene todas sus papeletas para ser los protagonistas. De entrada, la iniciativa de la NASA para capturar un asteroide ya tiene varios candidatos. Ahora queda por determinar si resulta tecnológicamente posible traerlos para nosotros dentro del plazo previsto. Y hay alguna que otra noticia más, porque uno de los autores del artículo, Daniel García, dice que parece poco probable que el asteroide que busca la NASA para la misión EM2 del 2021 esté en esta lista descubierta. El único que podría ser capturable es el 2007 UN12, pero para eso deberíamos comenzar a remolcarlo ahora, en octubre. En principio, la NASA prefiere concentrarse en asteroides con órbitas no tan similares a la de la Tierra, lo cual aumenta el delta B necesario para su captura, pero a cambio eleva el número de encuentros cercanos con nuestro planeta. Por supuesto, siempre puede descubrirse mañana mismo un nuevo asteroide que pueda ser capturado antes del 2021. Por otro lado, la NASA prevé realizar maniobras de asistencia gravitatorias con la Luna, lo que le permitiría reducir el delta B de la captura. Quizás usando estas maniobras, algunos de los asteroides que se han descubierto pueden capturarse en 2021. Por ahora, los asteroides conocidos están ahí en los papeles esperando a ser capturados. Son el 2007 UN12, 2008 EA9, 2011 UD21, 2009 BD y 2010 UE51. Esperemos que este proyecto avance, porque es interesante para mostrar el potencial del ser humano en el espacio. Otro tema musical, interpretado por Kerry Ellis y en las guitarras de Brian May, No One But You. Myself thinking, well, And now the party must be over. I guess we'll never understand the sense of your leaving. Was it the way it was? ...600.000 grabaciones... ...500.000 fotografías... ...4.800 artículos científicos... ...con los datos recabados por el telescopio... ...son algunas de las espectaculares cifras... ...que ha generado el telescopio espacial Hubble... ...un telescopio que orbita... ...en el exterior de la atmósfera... ...en órbita circular... ...alrededor de la Tierra... ...593 kilómetros sobre el nivel del mar... con un periodo orbital de 96 y 97 minutos. 10 cosas importantes que hemos aprendido acerca del universo gracias al Hubble. Primero, que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Además, que la expansión del universo se puede estar acelerando. Más cerca, que la megatormenta que rodea a Júpiter varía de color con frecuencia, en parte debido a los cambios de temperatura. Que los planetas que orbitan a otras estrellas tienen moléculas orgánicas en sus atmósferas. Que las nubes de Júpiter son de amoníaco cristalizado y compuestos de carbono, azufre y fósforo. Que probablemente haya un agujero negro en el centro de cada galaxia. Que es probable que los anillos de polvo que rodean a las estrellas se transformen en planetas. Que los planetas son mucho más comunes de lo que se pensaba. Las galaxias gigantes a veces colisionan, creando nuevas estrellas a partir de nubes de gas y polvo. Y que la detección de la primera molécula orgánica fuera de nuestro sistema solar fuera hecha por este fantástico telescopio, una molécula de metano descubierta en un exoplaneta que se encuentra a 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Vulpécula. Grandes hazañas del fantástico telescopio espacial Hubble, que esperemos siga prestándonos sus servicios por muchos años más. Y un aniversario, un año del Curiosity en Marte. El 6 de agosto del 2012, a las 5:17, tiempo universal, el Mars Science Laboratory, más conocido como Curiosity, aterrizó de forma impecable en el cráter Gale de Marte. Nunca antes una sonda tan grande y compleja había alcanzado la superficie del planeta rojo. La complicada secuencia de entrada, descenso y aterrizaje, los famosos 7 minutos de terror, fue un rotundo éxito y contra todo pronóstico. La osada maniobra Sky Crane para depositar el rover en la superficie funcionó a la perfección. Millones de personas se maravillaron en todo el mundo ante esa proeza tecnológica. En fin, la NASA lo había logrado una vez más. Ahora la humanidad tenía a su disposición un auténtico laboratorio móvil de casi una tonelada con propulsión nuclear, capaz de pulverizar rocas a distancia mediante un rayo láser. Y lo más increíble es que, por vez primera, pudimos ver el descenso casi como si estuviéramos allí. Cuando uno analiza el video de la cámara Mardi, realmente se queda sin aliento. Ver un aterrizaje en otro planeta, no una simulación ni una recreación artística, sino la verdadera perspectiva en primera persona de un viajero de la Tierra que llega a otro mundo. Un año después, lo más destacable, sin duda, el perfecto desarrollo de la misión, dejando aparte un pequeño problema con el experimento español REMS y un incidente menor con uno de los ordenadores, todos los sistemas e instrumentos del rover han funcionado impecablemente. Curiosity ha cumplido todos los objetivos primarios de la misión, incluyendo un análisis detallado de muestras de roca mediante la difracción de rayos X por el instrumento Chemin, nunca antes realizado en Marte, o lo que es lo mismo, todo un éxito de misión según criterios internos de la NASA, gracias a los análisis de las muestras de las rocas John Klein y Cumberland de la región de Glenelg. Curiosity ha confirmado la existencia de minerales arcillosos, filosilicatos, que se formaron en presencia de agua líquida. Aunque estos minerales ya se habían detectado previamente desde la órbita y con mayor ambigüedad con el rover Opportunity, pero Curiosity los ha caracterizado con todo detalle. La presencia de agua en el pasado marciano no es ninguna novedad, pero sí lo es que al menos en el cráter Gale ese agua tuviese pH neutro. Efectivamente, gracias a Curiosity, ahora podemos decir con la cabeza bien alta que Marte fue habitable, que no es lo mismo que habitado en el pasado. Tras recorrer más de un kilómetro por la superficie, Curiosity ha revelado que el agua líquida también dejó su huella en el suelo del cráter Gale, esculpiendo las rocas a su paso. Una corriente continua de al menos medio metro de profundidad fluyó en una o varias ocasiones en el pasado. Este resultado ya se esperaba tras ver las imágenes del cráter Gale desde la órbita, pero, y como el espíritu nos enseñó en el caso del cráter Gusev, en Marte no se puede dar nada por sentado. Otro gran descubrimiento de Curiosity ha sido en realidad un no descubrimiento. Y es que el instrumento SAM ha sido incapaz de encontrar rastro alguno del misterioso metano marciano, que, recordemos, podría estar vinculado con otros procesos biológicos o volcánicos. Este mismo instrumento ha medido con gran precisión la proporción entre los isótopos de argón atmosférico, confirmando que la atmósfera marciana era más densa en el pasado. Por su parte, el instrumento RAD ha medido también por primera vez la dosis de radiación que sufriría un astronauta en una misión a Marte. Los resultados son, como se esperaba, malos. Dicho de otra forma, la radiación sigue siendo uno de los principales escollos para un viaje tripulado al planeta rojo. Habrá quien piense que estos resultados no son lo suficientemente espectaculares, pero, y dejando a un lado que a Curiosity aún le quedan muchas aventuras por delante, debemos tener en cuenta las limitaciones de la sonda. En palabras de John Grotzinger, el científico principal de la misión, no habrá un momento eureka para Curiosity, ¿no? Una pena, pero es poco probable que se produzca un descubrimiento clave que cambie de golpe nuestra visión de Marte. Más bien se limitará a mejorar las observaciones realizadas por otras sondas e instrumentos, lo que, por supuesto, no es poco, y es que Curiosity no puede detectar vida microbiana ni ver fósiles microscópicos. Aún en el caso de que las rocas del cráter Gale estuvieran repletas de bacterias, algo poco probable, Curiosity no podría detectarlas. Es cierto que en este tiempo el rover no se ha movido mucho. Ha pasado la mayor parte del año analizando rocas en la zona en la que aterrizó, donde ha llevado a cabo los descubrimientos que ya hemos mencionado. Pero si no se ha movido es precisamente porque la zona merecía la pena. Ahora Curiosity debe recorrer varios kilómetros hasta llegar a las faldas del monte Aeolis para estudiar los minerales que eran el objetivo primario de la misión antes del aterrizaje. Un año después Curiosity se ha confirmado como un éxito rotundo para la NASA y ha ayudado a impulsar el programa de exploración de Marte, que está pasando por una situación crítica. Cuando el rover aterrizó el pasado agosto, todo indicaba que sería el último vehículo de la NASA en explorar el planeta rojo en más de una década. Espoleada por el éxito mediático de Curiosity, ahora la Agencia Espacial Estadounidense ha decidido lanzar en 2020 una especie de Curiosity 2, esta vez para buscar directamente indicios de vida. Hace un año Curiosity nos maravilló a todos haciendo realidad lo imposible. Y podríamos preguntarnos, ¿qué maravillas aguardan en el cráter Gale a ser descubiertas por este emisario de la humanidad? Seguramente pronto lo sabremos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 329, desde el sur, explorando el cosmos. Como les recuerdo semanalmente, nuestro blog es radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook se llama Desde el Sur. Y en Twitter el usuario es @desde_el_sur. Además, estamos en radios online como la Cyber Station. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos con un último tema de Stereophonics, Don't Let Me Down. Les deseamos que tengan una excelente semana. Nos encontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do, oh, she do. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love. For the first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me die. First time that she really done me, oh, she done me, she done me good. I guess nobody ever really done me, oh, she done me, done me good.